los días estamos expuestos a enfrentar diversas situaciones en nuestra vida. En ocasiones no estamos fuertemente preparados para hacerle frente a la adversidad, lo cual puede ocasionar diversas situaciones o dudas emocionales. Les saluda Stephanie Campos. Bienvenido a una audición más de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que Luis Diego Argüello le realizó al pastor y escritor Oscar Lasalle sobre su libro Probado por Fuego. Nuestro invitado compartirá cómo a través de su testimonio y experiencia de vida ha logrado salir adelante y entender que para los que aman al Señor todas las cosas ayudan para bien. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, amigos y amigas de Enfoca la Familia, en este su programa de radio, para hablar y conversar con Oscar Lasalle. Él es un conocido pastor, autor y conferencista, con una larga trayectoria en medios de comunicación, en especial con su programa de televisión Visión de Fe. Junto con su esposa Adriana y tres hijos, dirigen la congregación Visión de Fe Internacional en Covina, California. Un gusto y bienvenido a los micrófonos de Enfoque a la Familia. Muchísimas gracias y nuevamente, ¿no? Gracias por la oportunidad de estar aquí, ¿no? Oscar, es una bendición que puedas compartir un libro cuyo título es Probado por Fuego. Uh-huh. Es un título que llama poderosamente la atención porque solo aquellas cosas que resisten el fuego pueden ser probadas por fuego. Así es. Y de hecho, cuando menciono el título del libro, mucha gente, inclusive cristianos, ¿no?, se impresiona, ¿no? Ahí dice, probado por fuego, dice, solo escucharlo me causa un estremecimiento, dice alguna gente, ¿no? Porque es un tema a veces duro el hecho de hablar acerca de lo que es el sufrimiento o el dolor en nuestras vidas. Entonces, a veces la aproximación al tema tiene que ver con cosas muy subjetivas. Y la intención del libro, precisamente, es poder dar pautas bíblicas acerca de lo que es el sufrimiento y el sentido del sufrimiento en la vida. ¿Qué le inspira hablar del sufrimiento? Claro, porque alguien pensaría, es masoquista este hombre, ¿no? Le gusta sufrir, ¿no? Bueno, todo comienza, la inspiración comienza con una lamentable, una tragedia que sucedió en la ciudad donde estoy pastoreando, en la ciudad de Covina, allí en el estado de California, hace algunos años atrás, en el año 2008 precisamente. Un hombre, en vísperas de Navidad, pierde su trabajo, llega a la casa, la mujer le presenta el divorcio. Y entonces, en el mismo día que pierde su trabajo. Sí, entonces él toma una decisión personal, la decisión de vengarse. Cuando él toma la decisión de vengarse, lo planifica detalladamente. Y decide, en vísperas de Navidad, 25 de diciembre, vestirse de Santa Claus, famoso personaje de Papá Noel, uh-huh, en nuestros países latinos. Y en la bolsa donde él, supuestamente Santa tenía que traer, uh-huh, los regalos, los juguetes. El famoso saco rojo. El famoso saco rojo. Allí había armas de fuego y un lanzallamas de manufactura casera. Golpea la puerta, lo atiende su niña de 8 años y él mete la mano en la bolsa roja y toma un arma de fuego de alto calibre y le dispara en la cabeza a su hija de 8 años. A la niña. A la niña. La niña cae, la madre escucha algo, un ruido en la puerta, el disparo, va hacia la puerta y entonces él con un lanzallamas enciende a la esposa, ¿no? Prende fuego a la esposa y a toda la familia y luego enciende fuego toda la casa. Fue una conmoción inclusive a nivel nacional. Se hicieron eco de la noticia, se conoce como la masacre de Covina. Lamentablemente, luego del 2008 hubo una serie de masacres en todos los Estados Unidos, ¿no? Como una aceleración de todo este tipo de fenómenos. Y en nuestra ciudad, por lo menos el mayor llamó a los pastores, la ciudad estaba en shock, hacía más de 80 años que no se veía un crimen de esta magnitud. El mayor convoca a los pastores para asistir. El alcalde. Ajá. El alcalde. ¿Qué población tiene? Es una población de aproximadamente 25.000 personas. Una ciudad pequeña. Es una ciudad pequeña y realmente todos estaban conmocionados. Para nosotros fue muy fuerte todo esto porque precisamente la casa donde sucedió todo este incidente está ubicada a 4 bloques. A cuatro cuadras, 4 manzanas. 4 manzanas, 4 cuadras del edificio de la iglesia. Entonces, cuando hubo esta convocatoria horaria, poder ministrar a la gente, cuando yo veo las cenizas del lugar de la tragedia, Esto me conectó a mí emocionalmente con una tragedia personal en mi propia vida, porque yo también había experimentado la pérdida de una casa de esa manera, incendiada. ¿De manera accidental? Fue de manera accidental, sí, y también en un momento muy difícil. Porque ¿qué edad tenía? 19 años. Tenía 19 años. ¿En casa de sus padres? Casa de mis padres. Tenía 19 años y, bueno, una noche de verano en mi país, Argentina, un calor muy fuerte, hubo un desperfecto eléctrico, que no sabemos dónde se originó, los bomberos, por lo menos hasta la fecha, nunca supimos qué fue. Uh-huh. Y entonces todo comienza a arder rápidamente, no hay tiempo de rescatar nada. ¿Quiénes estaban en la casa? Estaban, bueno, mis padres, mi madre, mis hermanos. Yo estaba en la casa de mi novia, en ese momento noviando, ahora mi esposa Adriana. Y recuerdo a mi hermano que me llama por teléfono, ¿no?, agitado, y me dice: Oscar, vení, dice, la casa se está incendiando, dice, es algo tremendo, por favor, urgente, mamá se desmayó. Yo creí que me estaba haciendo una broma. Era cerca de la medianoche, en Argentina, verano, mis futuros suegros me habían invitado a cenar, así que estábamos compartiendo una cena muy linda, una linda plática, y de pronto suena el teléfono y yo salgo desesperado. Mis suegros me llevan. Y bueno, fue recordar todo eso, el aproximarnos a una cuadra, un bloque. Yo en mi mente venía pensando, ¿no? Bueno, voy a reconstruir la casa, ¿cómo vamos a hacer con mi familia? ¿Cómo vamos? A ver, uno entra en estado de shock, ¿no? Y los claro, pensamientos se amontonan. Claro. Cuando voy aproximándome al lugar, veo que no, que todo está. Era un montón de hierro retorcido, ¿no? Ya los bomberos estaban apagando el fuego, lo tenían controlado. Y no quedó nada. No quedó nada. Recuerdo que el refrigerador era como un pedazo de hierro retorcido, así como si hubiese agarrado, ha sido como por puños. Habiesen agarrado un hierro, lo hubiesen retorcido así. Estaba en estado de shock, estaba confundido, y entonces mi padre, que nos está reuniendo ahí a todos, ve que llego y me toma fuerte de la mano. Ya éramos cristianos, yo era líder de jóvenes, mi padre diácono en la iglesia. Entonces mi padre me toma de la mano y entonces me dice: vamos a orar. Y yo no entendía, ¿no? Pero digo: papá, vamos a orar. O sea, este hombre, digo, ¿qué le está pasando en la cabeza? No es momento para orar, seguro pasó por su mente, claro. Yo recuerdo el momento y es como que todo me circula, ¿no? Veía a los vecinos, como imágenes circulares, ¿no? Veía a los vecinos que decían: pobre gente, comentarios. Había gente que conocía que íbamos a la iglesia. Dice: pobre gente, ¿cómo les pasó esto? ¿Cómo puede ser? Qué tremendo, qué barbaridad. Los bomberos todavía ahí removiendo escombros, haciendo su trabajo, y él nos toma de la mano y dice: vamos a orar. Y yo recuerdo siempre la oración de mi padre, nunca me voy a olvidar, porque eso marcó mi vida. Y él dice estas palabras: Señor Jesús, no sabemos por qué nos pasó esto, pero una cosa sí declaramos, que sobre las cenizas de esta casa tú eres el Señor. Ahí está el nombre de Jesús. Mira, todavía me quebranto, ¿no? Tú eres el Señor y te vamos a servir, te vamos a alabar, y con tus fuerzas, dice, vamos a seguir adelante. Así que yo en ese momento no podía creer lo que mi padre estaba declarando, ¿no? El señorío de Cristo sobre la ceniza de la casa, de que lo habíamos perdido todo. Y al día siguiente, que es cuando uno te llega el golpe, ¿no?, y uno te das cuenta de todo lo que has perdido, yo oré al Señor y le decía: Señor, pero no tenemos nada, no tenemos nada, ¿cómo vamos a hacer? Mi padre con el negocio que no funcionaba, llegó en el peor momento el incendio, ¿no? Yo estaba planes para entrar a la universidad, mis planes eran ser abogado, y en ese momento le digo: Señor, no tengo nada, no tengo nada, y sentirme vacío, decir: ¿dónde estás? Ni siquiera, me imagino, una segunda camisa. Claro, porque tenía yo me había quedado con lo puesto y era el que más tenía, porque había estado de visita en la casa de mi novia, ¿no? Claro. Dios mío, ¿dónde estás? No te necesito, no tengo nada. Y en ese momento sentí la voz del Espíritu Santo, no de manera audible, pero sino hablando mi vida, mi corazón, que me decía claramente: Oscar, no digas que no tienes nada, porque si tú me tienes a mí, tú lo tienes todo. Y en ese momento fue algo precioso porque sentí la presencia de Dios, o la gloria de Dios, como que me envolvía, comencé a quebrantarme, a llorar en la presencia de Dios. Y fue algo precioso, hermoso, porque en ese momento, aunque no tenía nada y había perdido todo, yo me sentía el hombre más rico del mundo. Me sentía lleno, me sentía pleno. Entonces esta es una gran lección que aprendí en ese momento. Podemos tener momentos altos, podemos tener momentos bajos, podemos tener momentos difíciles en la vida, podemos tener momentos altos. Pueden pasar muchas cosas. Hay circunstancias que podemos manejar en la vida y otras que no podemos uh-huh. manejar, como sucedió. Pero lo que es más importante y que no debe faltar es la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Y esa situación fue la que recordó cuando se acercaba a esta casa, a cuatro cuadras, a cuatro manzanas de la iglesia, donde había ocurrido esta tragedia, esta masacre, sí. donde igual había una familia, estuvo, uh-huh. y hoy eran ruinas. Eran había ruinas. Una casa y hoy eran ruinas. Sí. Yo conecté esto emocionalmente y pensé en los dos padres, ¿no? Un padre que ante el divorcio, un padre que ante el dolor de perder el trabajo, de no saber cómo uh-huh. sostener a la familia, proyecta todo su rechazo, proyecta todo su dolor, destruyendo a su propia familia. Y en mi caso, un padre que se rinde a Cristo en un momento de dolor infinito, en un momento extremo, inclusive económicamente, que se rinde a Cristo y declara que Jesucristo es el Señor, ¿no? Y permite, abriéndole las puertas a que Dios se glorifique y declarando que Él es el Señor, ¿no? Que Él tiene el control de la situación, ¿no? Entonces yo pensé en cuánta gente hoy en día que está atravesando dolor, que está atravesando luchas, que está atravesando problemas muy difíciles uh-huh. y que toma, lamentablemente, a veces en la desesperación, proyecta su dolor, toma decisiones, suicidarse, matarse, destruir a otros. Yo pienso cómo un padre puede tomar la decisión de pegarle un tiro a su propia hija, uh-huh. en quemar a sus seres queridos, porque allí estaban sus otros hijos también, ¿no? Mucha gente hoy en día proyecta el dolor hacia otros. Lo estamos viendo, ¿no? Hace algunas semanas atrás, la masacre de Boston, lo que pasó en Newtown. Ese joven que mata a su madre y luego va al lugar de trabajo de su madre. Su madre es una maestra y mata niños, 20 niños, o sea, vidas inocentes. Toda esa proyección del dolor. El muchacho de Colorado, el joven, un joven brillante, un genio, estudiante de neurociencia, uh-huh. que decide atacar en un cine premier de la película uh-huh. Batman, él decide disfrazarse de uno de los personajes, el Guasón, decide tomar el papel del malo. Uh-huh. O sea, notemos esto, inclusive desde el aspecto psicológico, claro. ¿no? Cómo toda esta gente decide proyectar todos sus sentimientos de dolor, proyectarlos sobre la vida de otros, destruyendo, ¿no? Todo este dolor, yo me voy, pero también destruyo a otros, ¿no? Estamos conversando con Óscar Lasalle sobre su libro y sobre su experiencia, el libro Probado por Fuego. Y hemos hablado de cómo las personas pueden tomar dos caminos, proyectar sufrimiento y ante una situación generar violencia, generar más sufrimiento y más dolor. O ante una situación difícil, rendirse ante Dios. Uh-huh. Y quiero que en el próximo programa podamos profundizar sobre cómo puedo tomar uno u otro camino o cuáles son los pasos para no equivocarme y no recibir sufrimiento con sufrimiento, uh-huh. no devolver sufrimiento con violencia, no equivocarme y rendirme ante Dios en los momentos difíciles. ¿Está de acuerdo en acompañarme mañana, Óscar? Perfectamente, estamos de acuerdo y ese precisamente es el sentido del libro, ¿no? Gracias. Aunque parezca contradictorio, debemos de buscar el sentido y propósito del sufrimiento. Creer que todo tiene una razón y que mientras haya vida, hay esperanza a pesar del dolor. Siempre es posible salir adelante con la ayuda de Dios. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de este testimonio. Si usted necesita consejería, nos puede escribir a nuestra dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. A la vez le invitamos para que visite nuestro sitio web enfoquealafamilia.com. Ahí tenemos diferente material para usted y toda su familia. Por otro lado, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter puede encontrar todos los días información actualizada. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.